Bienvenidos al podcast de Pelos en mi Jabón. Como pueden ver, este blog ya cuenta con un podcast. Y la verdad, esta es la primera emisión. Es meramente experimental. Y básicamente nada más lo estoy haciendo para ver cómo se hace y todo el pedo. Bueno, alguno de ustedes tal vez ya sepa que yo he intentado aproximarme a la emisión de datos vía internet y cosas así. Pero decidí que lo mejor era hacer un podcast. También antes ya intenté una vez alojar un intento de podcast en MySpace, especialmente en MySpace de bandas, porque pues ya ven, puede uno alojar ahí música, pero no supe ni cómo chingados hacerlo, hasta que encontré la manera de hacerlo en este bonito servidor que creo que se llama blip.com o blip. Algo así. Y bueno, esta es la primera emisión. Espero sus comentarios. Espero en el futuro tener un podcast bien hecho. Por lo pronto, esta es así como mi manera de decir hola mundo mediante un podcast. Hasta luego. This morning.